luna se ha ido a pasear en el viento y nos cuenta la historia de un lugar. Ah, ah, ah, ah, ah. Perfumadas de azahar.